nunca se fuera a repetir. Toma el camino, marca el destino, sin agobiarse, siempre a buen ritmo. Ya estás preparado, mucho antes de salir. Cuerpo eléctrico, enciende tu cerebro. Siente, yo siento, siente, yo siento, siente, yo siento. Como lagarto debe de final, sin preocuparse, dejarse secar. Altas ideas volando sin más, cerca del pie, la orilla del mar. Como lagarto debe de final, sin preocuparse, dejarse secar. Altas ideas volando sin más, cerca del pie, la orilla del mar. Como lagartos de verde final, sin preocuparse y dejarse secar. Altas ideas volando sin más, cerca del pie, la orilla del mar. Como lagartos de verde final, sin preocuparse y dejarse secar. Altas ideas volando sin más, cerca del pie, la orilla del mar. Aquello quedó atrás, oh, no, no, no. No sentí necesidad de nada material, oh, yeah, yeah. Respiro, revivo, siento la paz. Hoy destinada a lo banal, aquello quedó atrás. No sentí necesidad de nada material. Así que vente conmigo si quieres salir, que este mal mundo te toque tu fin. Vente conmigo si quieres sentir, vente conmigo vamos a vivir. Conmigo que hoy pa' Jamaica voy. Vente conmigo que hoy pa' Jamaica voy. Y vente, vente conmigo. Es tu momento, disfrútalo. Es una ocasión que llevas esperándolo mucho. Vívelo como si nunca se fuera a repetir. Toma el camino, marca el destino, sin agobiarse, siempre a buen ritmo. Y ya estás preparado, mucho antes de salir. Cuerpo eléctrico.